desierto, soy el rey del guaguancó. Cuando yo canto pa' los soneros, que yo voy montado en la clave, dando mambo, cantando rumba, uso un montuno o también un guaguancó. Siempre que digo, ay Dios mío, ayúdame a hacerlo mejor, siento que el ritmo me llama, y así es que siento el sabor. Que vengan de todo el mundo, a ver cómo es que hago yo. Soy el mambo, soy la clave, soy el rey del guaguancó. Soy el rey del guaguancó. A todo el mundo le gusta mi ritmo.